Bueno, buenas tardes. Empezamos la segunda semana, que también es un poco la segunda parte del 17 Seminario de Solidaridad Política. Yo para comenzar y para presentar a Santi López Petit, así al azar... Al azar quería leer una cita que luego explico. Es de Italo Calvino. Y dice: la jornada electoral se ha desarrollado con total normalidad. Un elector se ha comido la papeleta de voto. Otro, al verse entre las paredes de la cabina con un trozo de papel en las manos, creyó que aquello era un retrete y ha hecho sus necesidades. Esta pequeña cita es un presentiment, es el presentiment número 49. Los presentiments o presentimientos son como pensamientos o fogonazos o, digamos, síntesis de un debate colectivo que versa sobre la organización política del malestar. Son como píldoras de rabia, ¿no? Se podría decir, producidas y difundidas por compañeros que sufren esa rabia en distintos espacios autónomos de lucha, ¿no? Son los compañeros que componen Espai en Blanc. Espai en Blanc, por cierto, hago un paréntesis, si esto no lo hemos hablado, que no sé si a la hora de ponerle nombre a Espai en Blanc tiene algo que ver con los espacios en blanco que Marlowe, el protagonista del Corazón de las Tinieblas, señala en el mapa como espacios todavía por conquistar, ¿no? Espacios libres por conquistar, o en su lógica se parecerían un poco también sobre el terreno a las zonas a defender, no tal como en Francia se nombra a esos espacios, esos territorios de lucha contra la invasión de grandes macroproyectos y demás. En todo caso, aunque fuera casualidad, comparten un poco la lógica, el nombre, se me ocurre. Digo, Santi es miembro de Espai en Blanc, de Barcelona, y es autor, entre otros muchos libros, del discreto encanto de la política y crítica de la izquierda autoritaria en Cataluña. Es la reedición del segundo título. De ese libro tenemos unos cuantos en la mesa, de otros muchos no, y no voy a explayarme en eso, igual que no voy a explayarme en darle las muchísimas gracias por venir, porque especialmente sé que no quiere que me extienda en elogios. Pero bueno, un par de cositas solo, para enlazar un poco con la primera parte de la semana pasada o para dar un poco de continuidad a los temas del seminario que, como sabéis, este año versan sobre el eje del término necropolítica, ¿no? Definida como esa gestión necesaria de la muerte para producir un tipo determinado de vida, un tipo determinado de normalidad, ¿no? Subrayando la normalidad que citaba Italo Calvino en el cita que leí al principio. Pues para conectar, utilizando un poco la sesión de Rodrigo Carmi, para los que estuvierais, si Rodrigo Carmi hablaba del humanismo como racismo, o del ciudadano, léase civilizado, o lo democrático, como el que habla, y el no ciudadano, o no persona, o bárbaro, como el que no puede hablar, ¿no? En Espai en Blanc se utiliza la expresión, como otro presentiment, ¿no?, de no sé leer, ¿no? Supongo que Santi después nos desarrollará alguno de estos conceptos. Si Rodrigo Carmi hablaba de una política contemporánea que tiene la misma función que la física, dos puntos, producir la nada, el vacío, ¿no?, producirlo precisamente contra toda posibilidad de levantamiento de un sujeto colectivo, de un sujeto anónimo que diga no en primer lugar, ¿no?, pues entonces, con todo eso, y lo dejo así, quizá acabemos entendiendo por qué nuestra propuesta, que Santi ha recogido amablemente, como siempre, de título para la sesión de hoy, era la política del mal menor. Así que, dicho esto, ahí te va. Es tu turno. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, pues, antes que nada, también yo daros las gracias por estar aquí